yo también. Y siempre digo que no hay un tren así. Cuando para en la estación del Pirulín, ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. ¡Nya! Choco, choco, choco, chaca, chaca, se estrena. Y choco, choco, choco, chaca, chaca, yo también. Y siempre del gusto quedo congelando cuando para la estación de los helados. ¡Nya!